saludo en especial para mis amigos allá en Paso del Yote, en especial para Roberto Acevedo, allá en Piedra Blanca. En su pueblo.